A la diputada Imelda Alejandro de la Garza, vocal de la Comisión de Salud. Básicamente es agradecer, al contrario, a la sociedad civil. Nosotros, nuestra función como legisladores es cumplir la voluntad del ciudadano. Entonces, cuando se presentó la iniciativa, obviamente como legislatura, agradecer el apoyo y el impulso de la sociedad civil, porque sin ustedes, pues obviamente esta iniciativa no hubiera sido aprobada. Yo quiero agradecer particularmente el apoyo también de la licenciada Marta Valadez, de la Secretaría de Salud, y del doctor Juan José Roque, porque fueron gente clave que nos estuvieron asesorando en cada mesa de trabajo o sesión de Comisión de Salud. Entonces, básicamente el reconocimiento, le agradecemos a Procer y a Códice el reconocimiento, pero es a la sociedad civil. Y créanme que quienes estuvieron de cerca, la maestra Norma, ellos saben lo difícil que fue, porque era romper paradigmas. Teníamos que igualarnos a la legislación federal. También hay que agradecer a la CANIRAC, porque participaron en mesas de trabajo, por su disposición a restaurantes y hoteles, porque obviamente ellos son los que directamente van a participar en hacer algunos cambios. Entonces, pues básicamente es a la sociedad civil, y gracias a ustedes por este reconocimiento.